Estás escuchando Latinoamérica rompe el cerco. Hola compañeras, compañeros de Rompe el Cerco, gracias por este espacio. Saludos desde Nueva Orleans, Bulbancha, Isla Tortuga en los Estados Unidos. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco, soy Lucía Ischú. Saludando a todas las hermanas y compañeras de lucha que se conectan desde la Vía Yala para Latinoamérica Rompe el Cerco. Sumate, animate a participar. También podés ser parte de este impulso sonoro. Hola a todos. Un saludo a quienes sintonizan el podcast Latinoamérica Rompe el Cerco. Este es nuestro programa número 8 de la octava temporada. Un número bien bello que nos convoca al infinito. Agradecerles por estar aquí nuevamente con nosotros y también agradecer a quienes envían sus reportes que nutre este espacio colaborativo, que desde lo alternativo, las disidencias, mostramos un poco de lo que sucede en nuestros países latinoamericanos. Hoy les tenemos una amplia variedad de temas que nos darán un panorama de lo que viene pasando en nuestra Vía Yala. El paro indefinido en Ecuador enfrenta la represión y el montaje por parte del presidente Noboa y todo el aparato estatal. Exigen justicia por el travesticidio de Sofía Fernández en Argentina en manos de la policía. Un nuevo 28S de Acción Global por el Derecho al Aborto. Conocemos la campaña Acompañarlas de Venezuela. En México se celebró el Día Nacional del Nopal, una planta que ha alimentado cuerpos y espíritus. La comunidad Mbia guaraní que habita en Argentina reclama que sea respetado su estatus de pueblo originario. Denuncian que a Julia Chuñil la quemaron en Chile. Desde Panamá, un balance de las luchas de la Vía Yala. Y en Argentina, las personas no binarias con documento de identidad denuncian que no se está cumpliendo el derecho a su jubilación. Para empezar, quiero contarles la buena noticia de que el 4 de septiembre fue liberado el defensor del bosque de la Matlalcueyetl, Saúl Rosales, en México, sobre el que hice una nota en el programa 7 de este podcast. Tras 3 años en prisión, acusado de homicidio calificado y con una sentencia de 20 años, los magistrados ordenaron a autoridades judiciales de Tlaxcala liberar a Saúl por falta de pruebas. Este líder se opone a la tala clandestina y al saqueo de la diversidad de flora, fauna y de hongos en la Matlalcueyetl. Desde Latinoamérica Rompe el Cerco, seguimos informando para que se haga justicia con los líderes y lideresas que son violentados. Y bueno, ahora vamos con los reportes en los territorios. En Ecuador continúa el paro indefinido frente a las medidas económicas de Noboa. La resistencia se sostiene a pesar de la brutal represión que para el 1 de octubre encuentra a una persona fallecida. Además, desde los medios comunitarios rechazamos la infiltración policial en plataformas de comunicación y el espionaje ilegal por parte del Estado. Vamos a escuchar el reporte de Claudia Vega de Indymedia Ecuador. El 12 de septiembre, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, eliminó el subsidio al diésel. Durante la campaña había dicho que jamás tocaría el bolsillo de los ecuatorianos, pero terminó tomando esta medida antipopular un día viernes a medianoche. No vamos a tocar el bolsillo de los ecuatorianos, es más, le vamos a bajar el costo de los productos en la parte de combustible, vamos a bajar el costo de combustibles, vamos a bajar el costo del diésel para los agricultores y los transportistas. Vamos a bajar también los combustibles, que por ende va a reducir el costo del transporte público, el transporte de carga y el costo de los agricultores, reducir pequeños y medianos. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. ¿Al diésel tampoco? Al diésel tampoco. Entonces, primero, no tocamos ni gas ni diésel. Nosotros, por ejemplo, no vamos a tocar ni pensamos tocar subsidios al diésel o subsidios al gas, que tienen una directa correlación con la inflación, tienen una directa correlación con el costo de la vida, con el transporte, con la agricultura. Para evitar manifestaciones y concentraciones en la Casa de Gobierno, inmediatamente el presidente Daniel Noboa cambió la sede de las funciones del Ejecutivo a la ciudad de Latacunga, donde se encuentra también un importante fuerte militar. Las reacciones no se hicieron esperar, y los primeros en manifestarse fueron los transportistas, que anunciaron un paro nacional. Sin embargo, esta iniciativa duró pocas horas, pues después de acuerdos a puertas cerradas con el gobierno, levantaron el paro. Sin embargo, organizaciones sociales, el movimiento indígena y sobre todo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, convocó a un paro nacional indefinido que arrancó el 18 de septiembre y sigue vigente hasta el día de hoy. El gobierno nacional respondió con una fuerte represión y el envío de enormes contingentes militares a las afueras de las grandes ciudades donde se empezaron a concentrar las primeras manifestaciones. Según el monitoreo de vulneraciones de derechos realizado por Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador durante este paro nacional del 2025, hay 85 personas detenidas documentadas, 100 personas heridas, 12 personas desaparecidas y 3 fallecidos. Además, existen denuncias de bloqueos de cuentas bancarias de líderes sociales, apagones informáticos, inhibiciones de señal y cortes de luz en las ciudades que han sido focos de las protestas, como Cotacachi, Otavalo e Ibarra. La quita del subsidio al diésel responde a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, que, aplicando la misma receta de siempre, exige que el gobierno de Ecuador reduzca aún más el gasto social. El subsidio al diésel es fundamental en la economía ecuatoriana, puesto que sirve como combustible para el transporte de carga pesada, así como para el transporte público y para el abastecimiento general de productos a lo largo del país. Las demandas del pueblo indígena y movilizado son claras, incluyen la vuelta del subsidio al diésel, una respuesta para la crisis en salud y educación, parar con las medidas extractivistas y terminar con la creciente represión y violencia estatal, así como la persecución a líderes sociales. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa mantiene la negativa del diálogo con los sectores indígenas y alimenta la narrativa de que las acciones perpetradas en resistencia son parte de un plan de terrorismo. Esta narrativa solamente contribuye a agrandar la polarización existente en el Ecuador, un país ya fragmentado por la inseguridad y por el odio político y racial. Hoy agarramos a 4 venezolanos en la provincia del Chimborazo que estaban robando un camión con bombonas de gas para hacer bombas y afectar a la gente. Eso no es protesta social, eso no es protesta indígena. Eso es un poco de pendejos que quieren venir a afectar en nuestro país y crear el caos. No vamos a permitir eso, ya los agarramos e irán a una cárcel de máxima seguridad. Esto no es el gobierno del 2019, esto no es el gobierno del 2022. Este es un gobierno fuerte, pero así mismo como es fuerte, es un gobierno solidario, es un gobierno empático, un gobierno que entiende lo que la gente quiere y lo que la gente necesita. Ellos quieren caminar y hacer una protesta contra nosotros, nosotros la hacemos primero. Ellos quieren decir que nos expulsan de sus territorios, nosotros les expulsamos de todo el país entonces. Ecuador enfrenta hoy actos de terrorismo disfrazados de protestas. No son reclamos sociales, son ataques calculados para sembrar miedo y desestabilizar todo el país. Los medios de comunicación tradicionales se han encargado de ocultar las imágenes de la represión y el accionar del gobierno de turno. Sin embargo, los medios de comunicación independientes han hecho un gran trabajo de documentación de toda la represión y la violencia a la que están siendo sometidas los pueblos y la ciudadanía en general. Existen ya varias denuncias de ataques a periodistas y comunicadores. El comunicador Andrés Burbano fue brutalmente gaseado por la policía mientras hacía la cobertura de una marcha pacífica en las afueras de la Universidad Central del Ecuador en la ciudad de Quito. Hola, soy Andrés, de BN, me conocen. Me acaba de vaciar la policía. Estaba cubriendo debidamente identificado la marcha, el plantón aquí en la UCE. Nos desgraciaron a la gente que estábamos en el sector de prensa. No estábamos adentro de la universidad, no estábamos diciendo nada. Y me lanzaron directamente los ojos a pesar de mostrar todas las identificaciones. No puedo abrir los ojos y quiero hacer esta denuncia. Disculpen por todo esto, he hecho pedazos. Quiero hacer esta denuncia que no se está respetando la libertad de prensa ni la libertad de expresión. No puedo abrir los ojos. Yo vine a cubrir, estaba debidamente identificado. Tengo por acá mi carnet de prensa, ya no sé ni dónde está porque capaz ya hasta le boté porque chuta, no sé ni dónde está. Y me gasearon, porque sí. Eso es lo que está pasando en este momento en este gobierno. Estoy en la Universidad Central. Eso, terrible. Compartan esto, por favor, y háganlo viral, porque el gobierno va a decir que solo a los manifestantes está reprimiendo, pero no es así, sino también a los periodistas. Colectivos de artistas, la academia y los estudiantes universitarios han salido a las calles en varias ciudades del país, como Cuenca y Guayaquil, en apoyo a los compañeros campesinos e indígenas detenidos, y al grito de "no somos terroristas", instan al gobierno a dar respuestas por todas las vulneraciones. Desde Indie Media Ecuador y en apoyo a todo el pueblo ecuatoriano movilizado y víctima de la represión del gobierno de Daniel Noboa, informa Claudia Vega. El Movimiento Popular de Ecuador ha decidido, a partir de sus asambleas de base, que el paro continúa y anunciaron que van a llevar adelante una campaña en contra del proceso constituyente que está impulsando el gobierno de Noboa. Escuchemos a un referente de la Asamblea Quichua de Pastaza, donde el día 1 de octubre se resolvió el no a la consulta y no a la constituyente. Frente a la realidad que está pasando el país, frente a la realidad que estamos viviendo los pueblos y nacionalidades del Ecuador, no vayamos a equivocarnos y decirnos que vamos a votar por en lo que el gobierno está planteando para la consulta popular, que quieren plantear una nueva constitución, porque vamos a perder y corremos el riesgo de perder todos los derechos que tenemos como nacionalidades, y la cual hablemos dentro de la constitución política están nuestros derechos colectivos y que nos fortalece a todos los pueblos y nacionalidades, lo que puede ser del medio ambiente, nuestros derechos territoriales, nuestros derechos de libre ejercicio, de libre expresión. Vamos a perder todos esos. Y entonces, ¿dónde quedan nuestras expresiones? El gobierno, ¿qué va a hacer? De primera nos va a meter un militarización. A ver, callado ustedes. Nosotros hacemos los derechos, por ejemplo, las pozos petroleras, los minería. Eso se va a hacer, el gobierno va a hacer lo que él quiere. El gobierno va a llevarse todos los derechos de nosotros, todos los bienes, se va a cargarse. Va a estar, es decir, va a lavarse la mano bien bonito. Así es que, indios, ustedes adentro, nosotros vamos a llevar toda la riqueza ecuatoriana. Ahora vamos a Chile con una triste noticia sobre la abuela mapuche Julia Chuñil Catricura, presidenta de la comunidad indígena Putreguel, que desapareció junto a su perro hace casi 11 meses, el 8 de noviembre de 2024, del territorio que cuidaba y del que era parte esencial en la comunidad de Máfil, región de Los Ríos. Todo esto lo vine informando desde hace meses en este podcast Radio Curruf. A través de un comunicado público de la familia de Julia, supimos que Juan Carlos Morstad, principal sospechoso de su desaparición, reveló en una llamada que a Julia la quemaron. Esto nos llena de mucha rabia y dolor. Enviamos solidaridad a su familia y agradecemos a Pablo, su hijo, por su disposición para charlar con nosotros. Las abogadas de la familia denunciaron que la fiscalía se encuentra utilizando testigos con identidad reservada para inculpar a los familiares de Julia Chuñil. Es un montaje que somete a los hijos de la dirigente mapuche a una doble victimización, tratándolos como sospechosos en lugar de protegerlos como víctimas. Juan Carlos Morstad es un empresario forestal y Julia Chuñil Catricura defendía 900 hectáreas de bosque nativo que el empresario forestal había querido explotar comercialmente. Escuchemos a Pablo San Martín Chuñil, hijo de Julia, y a Karina Riquelme, abogada de la familia, que viajaron a la capital del país para exigir justicia. Bueno, me presento, soy Pablo San Martín Chuñil, hijo de Julia Chuñil. Bueno, primero que nada, mi mamá, ella formó una comunidad allá en cerca de pueblito que se llama Mafil. Ella anduvo buscando a los integrantes para formar la comunidad casa por casa, de a pie, de a caballo, hasta que formó una comunidad. Nosotros en estos casi 11 meses hemos vivido acusaciones de nosotros como hijos de fiscalía y carabineros de la desaparición de nuestra madre, en lo cual nosotros andamos difundiendo. Yo personalmente venía llegando desde Arica para difundir todo este tema que a nosotros lo tiene muy triste, el no saber qué pasó con nuestra madre, y más encima que los traten de culpar a nosotros, tratando de hacerlo un montaje. Un montaje que partió con mi hermana Janet, que la tuvieron encerrada en un furgón, le hicieron muchas cosas terribles. La apartaron de sus hijos, le quitaron el teléfono y después Carabinero le dice ya llévensela. 30 de enero fue que pasó esto, que fue un allanamiento en la casa de Janet. Y le dicen ya llévensela. Resulta que se la llevaron, no sabíamos. Nosotros como familia esto lo hicieron tan bien que nadie se dio cuenta que a Janet la sacaron de la casa. Entonces que diga un carabinero ya llévensela y no saber dónde está mi hermana era terrible en esos momentos. Supuestamente si Carabinero dice ya llévensela tendría que haber sido a la tenencia de MAF. Pero resulta que mi hermana después conversando con nosotros nos dice que ella nunca ingresó a la comisaría. Ella ingresó a la comisaría cuando pidió permiso para pasar al baño. Bueno, nosotros, todo esto, nosotros no tenemos una certeza de las horas, porque nosotros no andábamos pendientes de tomar horas, que a qué hora llegó Carabinero, porque nosotros lo teníamos como habitual que llegara Carabinero a la casa de mi hermana. Nosotros en ningún momento le colocamos obstáculos a Carabinero en la investigación. Nosotros siempre colaborando con Carabinero, con PDI, nosotros le entregamos un audio desde el primer momento. Para nosotros como familia, el principal sospechoso es Juan Carlos Mosta. Nosotros le dijimos a la PDI, a Carabinero, a Fiscalía, le entregamos unos audios. Y entonces, para nosotros, esta noticia que sucedió ayer, para nosotros es muy terrible. Saludos a todos, soy Karina Riquelme, abogada querellante, litigante en la causa por desaparición de Julia Chuñil. Hemos viajado desde Gualmapu acá a Santiago, en especial, luego cumpliéndose casi 11 meses ya de la desaparición de Julia Chuñil, para denunciar ciertos temas que están sucediendo en la investigación, en particular, ciertamente en un Estado de Derecho normal. Nosotros deberíamos estar hoy día no aquí en la prensa, sino que deberíamos estar sentados con la fiscal regional conversando los antecedentes del caso. Desgraciadamente, hace 10 días nosotros estamos vetados, no podemos entrar ninguna de las abogadas querellantes a Fiscalía en línea para realizar la litigación. Todo esto luego de que encontráramos un documento subido por un nuevo fiscal que ingresó a la causa, cuestión de la cual tampoco fuimos notificados, y que entrega antecedentes a la Fiscalía de Los Lagos, antecedentes que dan cuenta de mayor persecución en contra de los hijos, basados en testimonios de testigos protegidos. Además de eso, este antecedente que dimos cuenta el día de ayer, que ciertamente es un antecedente bastante terrible y delicado, que no nos hubiera gustado haberlo hecho público, que a nosotros nos hubiera gustado haberlo conversado con Fiscalía, que hace 10 días Fiscalía no nos contesta los correos electrónicos. Fiscalía, solicitamos que nos liberen los testigos protegidos. Solicitamos reunión. Pedimos, además, que se nos cambie la fiscalía porque existe una investigación en contra de la fiscal regional, por lo que Pablo comenta respecto de los apremios ilegítimos denunciados en contra de Janet Troncoso. Ha existido una investigación sesgada en contra de los hijos. Al principio puede entenderse, en toda investigación que se realiza en una desaparición, la familia es investigada y toda la familia siempre estuvo abierta a entregar todo tipo de antecedentes. Su domicilio siempre estuvo abierto. Desgraciadamente empezaron a suceder vulneraciones al debido proceso que empezaron a tener que ser denunciadas. Y hubo una lejanía con Fiscalía desde un principio de la investigación, puesto que nunca Fiscalía recibió ni siquiera presencialmente a la familia. Porque además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dice al Estado chileno que debe redoblar los esfuerzos para encontrar a Julia Chuñil. Y el Estado chileno le responde a la Comisión Interamericana que las cosas están súper bien, que se está haciendo todo lo necesario, pero en la práctica pasa en el sur, pasa en la fiscalía y pasa con el pueblo mapuche, que existe un sesgo respecto de la investigación. En Argentina, el ataque a las mujeres y las disidencias sexo-género-políticas crece en el país, donde existe un presidente misógino, pro-Estado de Israel, que, como venimos contando en el programa, quiere quitar derechos a la comunidad LGBT. En esta oportunidad compartimos testimonios en el marco de la actividad del jueves 11-9 frente a los tribunales de San Isidro, exigiendo justicia por Sophie Fernández, mientras los 10 policías involucrados en su transfeminicidio siguen impunes. Y la exigencia de la comunidad de personas no binarias que ve vulnerados sus derechos civiles y el derecho a la identidad. En un contexto nacional de estigmatización y criminalización de las disidencias sexuales y de género. Este es un reporte de Radio Amaranta. Gracias, Vivi. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Un placer estar participando en un nuevo programa. Lamentablemente la información que tenemos para compartir desde Argentina es muy dolorosa, muy movilizante. Nos parece muy importante ponerle palabras, compartirlo comunicacionalmente, romper el cerco. Sin embargo, no deja de dolernos muchísimo y también nos preguntamos cómo se hace para seguir de este modo, cómo hacemos para seguir existiendo mientras que hay una violencia patriarcal brutal y que también es muchas veces legitimada por los medios de comunicación hegemónicos o por algunas instituciones públicas y privadas que siguen reforzando los estereotipos de género que legitiman las violencias patriarcales. Durante septiembre en Argentina asistimos a un triple femicidio. Se trata de Brenda Morena y Lara, tres mujeres, una de ellas una adolescente de 15 años, fueron asesinadas producto de la violencia patriarcal, de lo que hace con nuestros cuerpos, que los usa a su antojo, somos zonas de sacrificio para el capitalismo voraz, para el narcotráfico. Las violencias se expresan de múltiples formas, pero para algunos cuerpos, en algunos territorios y atravesando las variables de género, de clase, bueno, se siente con mayor presión, con mayor virulencia, porque nuestros cuerpos también son territorios que están en disputa para el patriarcado, así que con mucho dolor. Una tiene que ver con las acciones que estuvieron impulsando la Comisión Justicia por Sofía Fernández y Autoconvocades Justicia por Sofía Fernández, que estuvieron haciendo una concentración y radio abierta para exigir justicia en el caso del travesticidio de Sofía Fernández. Bueno, quienes escuchan nuestro programa se acordarán, supimos de la muerte de Sofía Fernández el 10 de abril de 2023, pero en realidad ella fue secuestrada, podemos decir, el 8 de abril del año 2023 por parte de efectivos policiales de la comisaría Quinta de la localidad de Derqui, esto es en el distrito de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Hay involucrados 10 policías. Una autopsia reveló que Sophie tenía golpes, señales de tortura, sin embargo la hicieron aparecer como suicidada, algo que es muy habitual por parte de las fuerzas de seguridad en toda Abyayala y me animaría a decir en el mundo. Frente a la decisión del juez del juzgado de garantía número 7 de Pilar, Walter Saetone, de sobreseer a 9 de los 10 policías investigados, parte, como decía, de autoconvocadas por SOFI, Justicia por SOFI, les familiares también, organismos de derechos humanos, organizaciones travesti trans y de la disidencia, hicieron una concentración y radio abierta el 11 de septiembre frente a los tribunales de San Isidro para exigir que se haga justicia. Antes de pasar a escuchar a Mabel, la hermana de Sofi, en su intervención en la concentración y radio abierta que se hizo frente a los tribunales de San Isidro, me gustaría contarles que quien asumió como abogado del principal acusado por el transfemicidio de Sofi, un oficial policial, Carlos Rodríguez, es una persona que fue candidata a vicegobernadora por la fuerza política de Javier Milei. Se llama Francisco Neto. Aparte, él mencionó públicamente en un streaming vinculado a las fuerzas misóginas que acompañan a Milei, que se llama Carajo, mencionó que las mujeres tenían que dedicarse a criar hijes y no trabajar, que eso era para los hombres. Una persona abiertamente misógina que además es actualmente abogado del presidente Javier Milei en una causa por una estafa a través de criptomonedas. También fue abogado de una de las personas condenadas por el asesinato a golpes en la vía pública del joven Fernando Báez Sosa. Y además, abogado de un empresario acusado de narcotráfico y financiador de la campaña de Spert, diputado también de La Libertad Avanza, fuerza política de Javier Milei, que se llama Fred Machado, y que en el contexto argentino en las últimas semanas ha tenido mucho renombre porque se supo que financió con cuantiosas sumas de dinero a dirigentes de La Libertad Avanza. Bueno, esta persona es la que está defendiendo ahorita a Carlos Rodríguez, el principal acusado oficial policial por el transfemicidio Sofi. No hay casualidades, hay continuidades, hay una decisión ideológica de ir contra nuestros cuerpos. Estas personas están usando su poder, su conocimiento, sus contactos y sus dineros para ir en contra nuestro, para que no haya justicia cuando se nos ataque, cuando se nos criminalice. Vamos a escuchar a Mabel, la hermana de Sofi, que hablaba en esta jornada que se hizo. Yo quería agradecerle a todas y todos por estar en esta convocatoria. Para nosotros es muy importante que Casación, que los jueces de San Isidro respondan sobre el seguimiento de los 9 policías asesinos involucrados en el homicidio grabado por Sofía Fernández. Sabemos que a Sofía lo mataron, que la torturaron y que después de 2 años aún no sabemos ni siquiera el día exacto que a Sofía la mataron. Porque el juez en ese momento, el fiscal, perdón, en ese momento, en vez de decidir a qué hora la habían matado a Sofía, decidió saber si Sofía había consumido drogas o no. A Sofía Fernández le espolvorearon los ojos con cocaína, porque ni siquiera tenía sangre, ni siquiera tenía drogas en su cuerpo. Hay una de las policías que tiene una condena firme, una condena que aún no está firme, por agredir a un familiar. Una condena que aún el juez Walter Federico Sabetone mira para otro lado. La misma policía que entregó a Sofía Fernández a la comisaría Quinta de Berque Pilar, cuando Sofía le había pedido, le había rogado que no la entregara porque la iban a matar. El juez ni siquiera lo escuchó, ni siquiera vio la autopsia. Desde aquel 8 de mayo del año pasado, con esa congregación de familiares y policías enfrente del juzgado número 7 de Pilar, con cartelitos diciendo: Walter, te equivocaste, Nos preguntamos, ¿a qué se equivocó? Porque nosotros no nos equivocamos. Lo que queremos es justicia. Lo que queremos es que los 10 paguen. Lo que queremos es que haya una condena ejemplar. No porque se, porque tienen un uniforme de policía, pueden hacer lo que quieren. Y que la justicia los apañe. La vida de las personas trans también les importa. A mí me importa la vida de mi hermana. A mí me importa que mi hermana pueda descansar. A mí me importa que yo pueda descansar y que pueda obtener justicia por Sofía Fernández. Porque no se lo merecía. Nadie se lo merece. Nadie se merece morir en una cárcel. Nadie se merece hacer lo que le hicieron. Sofía tenía una vida de la cual estaba orgullosa, una vida que amaba, una vida que le cambió, que le cambiaron, que le arrebataron en tan poco tiempo. Por eso estamos aquí. Queremos que la Casación responda, y responda con verdad, responda con justicia, porque eso es lo que queremos. Y volveremos. Así sea, una y mil veces. No estamos solos, como verán. Hay mucha gente que quiere lo mismo que yo. Justicia por Sofía Fernández. Justicia por Sofía Fernández. Justicia por Sofía Fernández. Nadie se suicida en una comisaría. Y eso lo sabemos. No queremos un caso de ahora más. No queremos a nadie más muerto. Muchísimas gracias a todos. Muy conmovedor y potente el mensaje y la intervención de Mabel, que también tiene mucha rabia, que también quiere paz y justicia para su hermana, para todas las familias. Le enviamos mucho amor, le enviamos mucha fuerza y sabemos que esta lucha va a continuar. Antes de hacerte el pase, Vivi, queremos compartirte un reclamo, sobre todo de Ale y Kimei, que son dos personas que tienen el documento nacional en Argentina identificado con la X. Este fue un logro, una lucha de las personas no binarias en Argentina que a partir de 2019 pudieron optar por tener un documento de identidad que no les identifique como mujer o varón, sino con la letra X. Resulta que estas personas ahora se están encontrando con que al momento de jubilarse, es decir, comenzar a cobrar sus prestaciones jubilatorias, ya dejando de ser una persona que trabaja activamente, la institución que debe gestionar este trámite y que debe garantizar el derecho de la jubilación para estas personas, no les está dando respuesta a sus reclamos y tampoco efectiviza la jubilación. Obviamente se amparan en que no hay normativa al respecto, que no saben cómo hacerlo. Vamos a escuchar a una de estas personas que está involucrada en esto, con toda la rabia por no poder acceder a su derecho y al mismo tiempo por enfrentar la violencia institucional que tiene que ver con un Estado nacional que no atiende a las personas no binarias o de la comunidad LGBT. Hola, soy Ale Kayasadip y junto a Kimei Greni venimos reclamando y solicitando que ANSES solucione el problema que tiene con el DNI no binario. Ambas tenemos DNI no binario. Tenemos la X en nuestro DNI por opción y porque decidimos y elegimos modificar nuestra partida de nacimiento y adquirir el DNI X. Cuando llegó el momento de jubilarnos, en distintos momentos, a cada una le sucedió que las jubilaciones se nos pararon porque no hay una normativa para DNI X. La jubilación está pactada para varones a determinada edad y para mujeres para determinada edad. Para DNI X no hay normativa. Entonces, en cambio de escribir la normativa, lo que hizo ANSES es castigarnos. A mí, desde hace 3 años, me niegan la jubilación y a Kimei desde hace 2 años. Tenemos la edad, tenemos los aportes, en particular, yo estoy obligada a seguir trabajando para no quedar cesante en mi empleo como docente, dependiente del Ministerio de Educación de la ciudad. Por lo tanto, ya cumplí la edad femenina y masculina y no logramos ni desde la vía administrativa ni desde la vía judicial que respeten mis aportes hechos durante más de 30 años. Entonces, tenemos una ley de identidad de género vigente, tenemos un derecho adquirido y tenemos derecho a que nos respeten, a que respeten nuestra identidad. Por eso pedimos, solicitamos máxima difusión, que se hable de esto, que se visibilice nuestro caso, porque no es el único, cada vez van a aparecer más personas con DNI no binario, con DNI X, que tienen el derecho igual que todas las personas, porque trabajamos y aportamos, y esos aportes están en manos del Estado, y el Estado es responsable, el Estado nos tiene que jubilar, nos tiene que dar el beneficio de lo que aportamos durante toda nuestra edad. Gracias por el espacio, estamos a disposición. Ale Cayaza y Kimei Greni. A todos los medios, radios, quienes estén interesados en conocer más sobre este tema y hacer entrevistas, pueden comunicarse a través de la red social de Instagram, @arilorenzo22, y ahí seguramente van a poder actualizarles sobre el caso, porque además entendemos que otras personas van a comenzar a hacer las denuncias porque también van a gestionar su jubilación y no lo van a lograr. Bueno, Vivi, de este modo sí, muchas gracias por el tiempo, un saludo a todos, nos escuchamos en un próximo contacto. Gracias a Yelen por mostrarnos esta realidad, les acompañamos en ese dolor, mucha fuerza y a seguir rompiendo el cerco. En la descripción del programa dejamos el link para juntar firmas de apoyo para las personas no binarias que eligieron modificar su documento de identidad con la X. Nos vamos a Venezuela con el contexto de un nuevo día de acción global por la autonomía física y reproductiva de los cuerpos que pueden gestar. Conoceremos la iniciativa Acompañarlas, parte de la campaña nacional por los derechos de las mujeres que vienen exigiendo despenalizar el aborto en caso de violación e incesto en niñas y adolescentes, crear espacios seguros de atención, formar al personal sanitario en el manejo de la violencia sexual, garantizar servicios de salud sexual y reproductiva en la red pública y que no se criminalicen las niñas en ningún entorno de sus vidas. Escuchemos a Girley Rodríguez de la campaña Acompañarlas. Saludos, soy Girley Rodríguez, un abrazo desde Caracas, Venezuela, con la plataforma de Feminismo Popular estamos desarrollando una campaña que se llama Acompañarlas. Es una campaña que busca la despenalización social y legal del aborto en niñas que son víctimas sobrevivientes de la violencia sexual y del incesto. Es una campaña que está llamando, digamos, a toda la sociedad, al pueblo en general, a las instituciones, a quienes toman decisiones, a las familias, a que no juzguemos y no criminalicemos a las niñas, adolescentes y mujeres que han decidido abortar. Porque se entiende que una víctima de violencia sexual no quiere parirle a la violencia ni seguir reproduciendo los ciclos de violencia. Entonces, cuando una mujer, una niña decide hacerse un aborto, no se le debe interpretar como una criminal, no se le debe criminalizar, no se le debe señalar, no se debe denunciar. Estamos haciendo un llamado, una sensibilización con esta campaña a que la propuesta, cuando te encuentres con que tu hija, tu amiga, tu vecina, tu estudiante, tu compañera de trabajo esté en esa situación, la acompañes. Que nos convirtamos en un pueblo todo que acompaña y no que criminaliza. Es una decisión que sabemos que se toma bajo la ética de los cuidados, es decir, que las mujeres y las niñas lo hacen sabiendo que no pueden cuidar a esa criatura, y que además piensan más en eso que en otra cosa, ¿no? Que en la supuesta legalidad de una legalidad creada bajo preceptos patriarcales y capitalistas, en donde le quitan el poder de decidir a las mujeres y niñas. Entonces, acompañarlas es este grito popular también y es esta propuesta, ¿no?, de qué hacer. Mucha gente dice, bueno, ¿qué hacer frente a estas violencias sexuales? Esto, ¿no? Acompañarlas, abrazarlas, respetar su decisión y seguir insistiendo en que deben haber un servicio de aborto seguro y gratuito para las mujeres, no solo desde las instituciones públicas de la salud, sino también desde el poder popular. Todos estos, salud comunitaria, hospitales, CDIs, consultorios médicos de primer nivel que están en el interior de las comunidades que son manejadas por el poder popular, pues que puedan acompañar a las niñas en su aborto, que sea un aborto amoroso, acompañado, libre, sin estigmas, sin prejuicios y sin criminalizar, como ya lo hemos dicho. Entonces, bueno, esta es nuestra campaña y nuestro deber es acompañarlas. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derecho de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Gracias, Girley. Desde Latinoamérica Rompe el Cerco les apoyamos y seguimos difundiendo esta bella y poderosa iniciativa. Si quieren saber más de esta campaña y apoyar la difusión, pueden revisar en redes sociales @derechosmujeresb. Vamos a escuchar a la colombiana Briela Ojeda con su canción Andina. Beso en neblina, cachete y jueteada voy. Vos mi rima, war mi vecina, zapateandito hasta el alba en tanta cima, tanta neblina, cachete y jueteada voy. Suplece, suplece, espanto, niña, sáquelo en el temazcal. De su tierrita su medicina, con bendición de volcán. Súbase, súbase al manto, niña, traiga la guagua de pan. Con su comadre su medicina, del chismecito ancestral. Soy andina y vos sos mi rima, y cachete y jueteada voy. Cachete y jueteada voy, cachete y jueteada voy, cachete y jueteada voy. Cachete y jueteada voy, cachete y jueteada voy, cachete y jueteada voy. Desde Panamá, Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, nos trae un panorama de lo que está pasando en Latinoamérica y sobre las movilizaciones sociales que se están dando en la región. y el espíritu de resistencia que crece a pesar de las adversidades. Se despierta América Latina ante protestas sociales. En los últimos días, América Latina ha sido escenario de movilizaciones sociales masivas, desde conflictos internos hasta expresiones de solidaridad internacional. La región muestra un creciente espíritu de resistencia. En Ecuador, un paro nacional liderado por la CONAIE rechaza la eliminación del subsidio al diésel decretada por Daniel Noboa. La medida golpea el transporte, la agricultura y comunidades indígenas, generando cierres viales, detenciones y enfrentamientos. En Perú, la llamada Generación Z encabeza protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso en rechazo a la reforma pensional y a la corrupción. En Brasil, decenas de miles salieron a las calles en al menos 30 ciudades para exigir, sin amnistía, dictadura nunca más. Frente a la propuesta que busca perdonar a Jair Bolsonaro y a legisladores ligados al intento de golpe. En Panamá, el régimen de José Raúl Mulino mantiene el hostigamiento y la judicialización de sindicatos, educadores y dirigentes sociales que denuncian corrupción y desigualdad. A este panorama se suma la solidaridad con Palestina. Marchas en varias ciudades de la región reclaman el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino, reafirmando el rechazo histórico al colonialismo. Escuchemos declaraciones de Olmedo Carrasquilla Águila, miembro del colectivo Voces Ecológicas COVEC y reportero internacional, quien nos comparte una lectura sobre estas movilizaciones en la región. Bueno, queremos expresar desde la óptica del periodismo independiente y como parte de los medios libres alternativos el alzamiento de distintos pueblos en América Latina, Ecuador, Perú, Brasil, Panamá y por supuesto la esperanza que surge a raíz de la solidaridad con el pueblo de Palestina. Esto es producto de la desigualdad social, la corrupción, el neofascismo que se está adentrando en la región, pero por supuesto una esperanza que se vislumbra a través de las movilizaciones, protestas por doquier. Vemos el caso del paro nacional que tienen los ecuatorianos ante la eliminación del subsidio al diésel, un paro que ha sido convocado por la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, CONAIE, y organizaciones sociales, en cual denuncian al presidente Daniel Noboa de imponer medidas que impactan directamente al sector transporte, agricultura y comunidades indígenas. También las movilizaciones convocadas por distintos sectores, encabezadas por la juventud en el hermano país de Perú, ante la corrupción, el aumento también de la desigualdad, por las medidas que ha adoptado el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Protestas que se han registrado también ante la reciente reforma pensional y denuncias de extorsión enquistada en los poderes públicos. Igualmente, el fin de semana pasado, Brasil se manifestó masivamente contra la amnistía a Jair Bolsonaro. Decenas de personas salieron a las calles de 30 ciudades para protestar contra la propuesta parlamentaria que busca otorgar amnistía e inmunidad a Jair Bolsonaro y a legisladores acusados de delitos relacionados con el intento de golpe de Estado a Lula da Silva. En Panamá sigue la judicialización, el hostigamiento al movimiento social. Sindicatos, educadores agremiados, sectores sociales son víctimas del hostigamiento y judicialización del régimen dictatorial de José Raúl Mulino. Todo esto producto del activismo de la defensa por la vida que han tenido en la huelga nacional pasada del mes de abril, mayo y junio. Asimismo, queremos resaltar la movilización que hay en todo el continente por la esperanza, por la libertad al pueblo de Palestina. Una solidaridad que se ha expresado en distintas ciudades de distintos países de nuestro continente contra el genocidio, contra el sionismo que ha perpetrado Israel. Así que América Latina se moviliza con esa esperanza de cambiar estos regímenes que han generado mayor desigualdad, que han generado zozobra de la masa popular, de los intereses populares y, por supuesto, en detrimento de los derechos humanos que tanto se requieren en estos momentos difíciles de la vida de nuestro continente. Así que queremos expresar de esta manera que los pueblos se unen cada vez más ante estas acciones de estos gobiernos déspotas. Este es un reporte de Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional. Muchas gracias a Dania de Radio Temblor por siempre estar aportando a este podcast. Las mujeres resguardan los territorios y la vida. Frente a la invasión estadounidense en el Mar Caribe, enviamos nuestro mensaje protector para los pueblos y de maleficio para los invasores. Ni nuestros cuerpos ni nuestros territorios son zona de conquista. Que su maleficio se les regrese, que todo su daño se devuelva. Que las nubes, que los vientos, que las olas, que las gotas y los huracanes y tifones bauticen el naufragio de sus barcos. Pa' ustedes, maleficio. Que se mareen sus brújulas, que la sal oxide sus gatillos. Para ustedes, maleficio. Que el anís emborrache sus misiles. Para ustedes, maleficio. Que el pez león extranjero se inmole en sus hélices. Para ustedes, maleficio. Que el coral invasor Unomia se enrede en sus propulsores. ¡Para ustedes, maleficio! Que la salsa baúl los empalaga hasta la diabetes. ¡Para ustedes, maleficio! Que la fuerza del tambor de la costa destruya el sonar de sus submarinos. Y de mierda. ¡Fuera! ¡Maleficio! ¡Maleficio! ¡Para ustedes, maleficio! Traigo un reporte desde México con la celebración del Día del Nopal en Tlaxcala. Algunos productores de esta planta nos cuentan de la importancia y el legado ancestral del nopal que ha alimentado generaciones. Hoy estoy en el municipio de Tetlán de la Solidaridad del Estado de Tlaxcala, donde se realiza la sexta edición del Día Nacional del Nopal. Para las mexicanas y los mexicanos, el nopal es una planta sagrada que simboliza memoria, tradición, economía y alimentación. Y los nopales se pueden ver en todos lados, desde la entrada de una casa hasta en cultivos y en zonas semidesérticas. Aquí en Tlaxcala el nopal no puede faltar en las cocinas, hasta en las bebidas. Acabé de probar un destilado de nopal muy, muy potente, parecido al mezcal. También comí tortillas de nopal, nopal en escabeche, mermelada y todo muy, muy delicioso. Nopal en náhuatl es nocpali, que significa árbol que lleva tunas. Escuchemos a algunos de los productores de nopal, quienes nos cuentan la importancia de esta planta. Muy buenos días, mi nombre es Abelina Valencia Piedra, soy productora de nopal agroecológico del municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala. Nosotros cultivamos y transformamos el nopal en panqué de nopal, buñuelos de nopal, escuincles de nopal, mermelada, entre otros productos, donitas de nopal. Es un producto 100% natural, libre de conservador y apto para toda la familia. Algo saludable que pueden consumir en el día a día sin que les haga daño. Bueno, y para ustedes, ¿cuál es la importancia del nopal como familia, como tradición? El nopal es una fuente de vida, de salud y de energía. Cuidamos el cuerpo, cuidamos la naturaleza y cuidamos el medio ambiente. Esa es la importancia que tenemos. ¿Por qué lo cultivamos? Porque cuidamos nuestra salud, primero como familia. Y trabajamos en la comunidad para que las personas de la comunidad pues consuman algo que les nutra, que sea saludable y que no les haga daño. El nopal para nosotros ha representado soberanía alimentaria, porque el nopal es muy bondadoso, nos da mucho alimento y en varias formas, desde la tuna, desde la verdura y la penca, además madura. Todo se puede hacer, se puede guisar o se puede incluso transformar en muchos productos. Somos hijos del nopal y para nuestra familia representa eso, alimento, soberanía, economía, biodiversidad. Y eso para nosotros es realmente muy reconfortador, porque ni siquiera necesita de grandes cuidados el nopal, o sea, sí lo requiere, pero además, si nosotros lo hacemos agroecológicamente, orgánicamente, regenerativo, los cuidados son muchos menores, porque uno no tiene que cuidarlo de plagas, de enfermedades, por lo mismo de que está en un ambiente lo más natural posible. Entonces, también representa para nuestra familia la facilidad de obtener alimento, ¿no? Y esta parte histórica que no podemos dejar fuera es más antiguo que el maíz. Entonces, somos hijos del nopal y igual que del maguey. Por eso, para nosotros es una felicidad poderlo tener todos los días y consumirlo en todas sus formas. ¿Y podría describirme cómo es un nopal para las personas que tal vez en otros países no lo conocen? Bueno, el nopal como penca adulta es, le llamamos raqueta, por eso se llama raqueta, una raqueta de tenis, digamos, la parte de arriba, esa es la forma del nopal, ¿no? Grueso, carnoso, con espinas, todos prácticamente traen espinas en mayor o en menor medida, tiene una consistencia blanda interna, pero que tiene una estructura como si fuera el acero para un edificio, y eso es lo que hace que su estructura se sienta muy firme, pero si le quitamos esta estructura, es blando como la gelatina. Hay unas variedades dulces y hay unas variedades que son un poquito más, podemos llamarle así, insípidas, ¿no? Hay los que se utilizan como para alimentar a los animales, y hay otras variedades también que son para consumo humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, el nopal pequeño es la misma configuración, con la diferencia de que es mucho más delgadito, tiene protuberancias en la espina normalmente muy grandes y es muy suave para poder limpiar. Entonces, el nopal como mata es como encimar en vertical muchas de esas raquetas en cualquiera de sus formas, y es un tipo como arbusto, se vuelve un arbusto e incluso puede llegar a ser hasta como un tipo árbol, porque yo he visto como matas de hasta de 10 metros de alto. O sea, es impresionante el nopal en todas sus formas cómo puede crecer, pero bueno, esa es la configuración del nopal. ¿Y en México se da en todas partes o hay unas zonas específicas donde más se da, zonas secas o cómo es como el lugar? En todas partes lo va a encontrar, sí hay partes en donde no lo consumen. Por ejemplo, yo he ido a Baja California, yo he ido cerca de Yucatán, y hay lugares donde dicen, el nopal se come. O sea, sí hay lugares todavía como que muy extraño que no sepan que se come, o que hay variedades comestibles, ¿no? Pero yo creo que en el 80% del territorio está, pero sí hay zonas como muy localizadas de producción de nopal. En el Estado de México hay muchas zonas de producción de nopal, y en Hidalgo, en Tlaxcala, en Puebla un poquito menos quizá. Digamos que quizá la parte central como que tiene más abundancia de producción de nopal que la parte norte o la parte sureste. Como que el centro se concentra un poquito más, sí. Y bueno, aparte de alimentación, ¿qué otras formas se puede usar? ¿De qué otras formas se puede usar el nopal? ¿Tienes unos 30 minutos? No, mira, el nopal verdura para consumo directo en crudo o cocido. O sea, a mí me gusta crudo, pero se puede cocinar. De ahí, por ejemplo, le podemos secar. Y ya seco lo hacemos harina. Bueno, ya seco lo podemos hacer en tiras y seco nada más así para rehidratar y comer. O se puede hacer como botana en tiras. También se seca y se le pone chilito o se le pone limón, etc. O se muele y se hace harina. Y la harina se puede utilizar en lo que tú utilizas, la harina como de maíz o de trigo. O la puedes combinar con otras harinas. Si vas a hacer tortillas, si vas a hacer tamales, si vas a hacer tlayudas, todo con lo que se hace. Un pan, por ejemplo, dulce. Sí, o cosas saladas, se puede hacer harina. Si vas a capear, le puedes sumar harina de nopal también. Para todo lo que utilices una harina, ahí la puedes incluir. Se pueden hacer, por ejemplo, con el nopal tierno, mermelada de nopal también. Se pueden hacer, bueno, hablando de la parte medicinal, pues un chorro de preparados de nopal, hay infinita cantidad, o sea, también forma parte de esa medicinal. En dulce, por supuesto, como el tipo cristalizado, también se utiliza como cristalizado, por ejemplo. El corazón del nopal se guisa directo también se seca y también se hace harina para combinarlo con cualquier cosa. Una sopa verde, por ejemplo, si usted va a hacer una sopa de quentoniles, y le echa una o dos cucharaditas al prepararse, se pone más verde, tiene una consistencia distinta y le da las propiedades que lleva el nopal, por ejemplo, ¿no? Y ahí... Pero también he visto que para la construcción y para las cosas llamadas... No, para la bioconstrucción también, para los revoques, para poner, aglomerar los componentes para las pinturas, por ejemplo, colorante también, de ahí se saca la cochinilla grama, que es para colorante natural también, y bueno, aquí se nos van a escapar muchas. Bueno, entonces invite a los escuchas a que consuman más nopal. Claro, no, estamos en México, y quizás si estuviéramos en otro país, no diría esto, pero somos hijos de nopal, hay que consumir nopal porque además es un patrimonio biocultural que tenemos, más antiguo que el maíz, y las variedades que tenemos son infinitas. En ninguna parte del mundo, punto, existen las variedades que hay aquí, y seguramente me atrevo a decir que en ninguna parte del mundo también lo utilizan como lo utilizamos los mexicanos. No lo utilizamos para irnos a limpiar del baño porque tiene espinas, pero lo utilizamos para todo tipo. Entonces, consuman nopal, siembren nopal, cultiven nopal, divulguen esto del nopal, ¿no? Compartan la semilla del nopal, la tuna, que es una fruta, bueno, ¿qué te puedo decir? Que es una cosa que se nos estaba escapando. Las semillas de la tuna es importante, no nada más reproducir el nopal por esqueje, o sea, por una raqueta. Es importante por semilla porque eso fomenta la diversificación de las plantas, y la diversificación de las plantas quiere decir mayor riqueza genética, y esa riqueza genética es la que ha hecho grande a muchos de los pueblos. Entonces eso es lo que hay que fomentar. Muchas gracias. Raimundo Lucio Vázquez Mejía, el Terregal de Ray en las redes sociales, el proyecto agroecológico, orgánico y regenerativo del Terregal de Ray, de Yauquemecan, Tlaxcala, aquí en nuestro maravilloso México. Cones para la ley, si tu vino yo coquín. Cones para la ley, si tu vino ya catá. Cones para la ley, les no pach focucay. Cones para la ley, focu llorata wene. Letes nuk no tu nuk tal, ves una sale acá. Cones tu la clés, cones tu la clés huene. Cones palale, si tu vino yo coquín. Cones palale, si tu vino ya cata. Volvemos a Argentina para contarles que a mediados de septiembre, el pueblo Imbia Guaraní de la provincia de Misiones, frontera con Brasil y Paraguay, se movilizó exigiendo que sean respetados sus derechos como comunidad indígena. Aunque la Constitución de Argentina reconoce el marco de derechos internacionales para los pueblos indígenas, la provincia de Misiones no. Unas 70 comunidades autoconvocadas marcharon y realizaron un acampe hasta ser recibidos por el gobernador y el presidente de la Cámara de Diputados para pedir que se garantice el derecho al territorio, aunque no los recibió el gobernador. Vamos a escuchar a Hilario Moreira, un burubicha que está al frente de la lucha que se llevó a cabo en Posadas Caraimiri, Tecoa, Tapepora. Y además agradecemos a Cintia del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen en DEPA y Agencia Tierra Viva por acercarnos al compañero Hilario Moreira. La situación actual del pueblo ya acá en la provincia de Misiones, en estos últimos tiempos, en los últimos años, fueron agravándose por distintas cuestiones. Uno, pues porque no hay una política de Estado, no hay una agenda política a resolver la cuestión problemática del pueblo guaraní en la provincia. Otro, también el avance del monocultivo, así como el pino, la ganadería, en fin, otros que van achicando nuestro territorio, y cuando van achicando nuestros territorios también es un problema grave, porque uno va perdiendo todo lo esencial de una cultura. Entonces la falta de resolución de parte del gobierno, como no existe un plan o un trabajo donde se pueda resolver esas cuestiones, nosotros estamos en una situación muy complicada, porque sabemos que la provincia de Misiones es muy chica y la población indígena va aumentando, y creo que en ese sentido también, cuando no hay una voluntad política del gobierno de turno se ve muy amenazado el territorio que tradicionalmente ocupamos. Las acciones que estamos llevando actualmente son movilizaciones, acompañamiento a comunidades cuando necesitan acompañamiento, cuando hay conflictos con supuestos dueños, y algunos casos también, por ejemplo, se le pide acompañamiento a los abogados en la parte jurídica. Y otros temas que me preguntan, también nosotros por todas estas cuestiones también nos movilizamos el día 14 de septiembre en la plaza para manifestar nuestra preocupación ante el gobierno, pidiendo audiencias tanto como con el gobernador, como también con el presidente de la Cámara de Diputados, donde queríamos manifestar nuestra situación actual, cuanto a cuestión de territorio, problemas de falta de servicio básico en las comunidades, y en fin, todo esto lo que afecta al desarrollo de las comunidades. Pero bueno, no fuimos recibidos por el gobernador, sí por el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Herrera Huat, y el vicepresidente también, Martín Cecino. Así también estuvo la ministra de Derechos Humanos, donde al igual personalmente nosotros manifestábamos nuestra preocupación. Y bueno, creemos que, como bien dije al principio, la obligación del Estado de velar por los derechos tanto de los ciudadanos, en la cual nosotros como pueblo originario también estamos incluidos. Y todo esto nos movilizó a Posadas para exigir al gobierno el cumplimiento de derechos para el pueblo mbeaguare. Nosotros en esta lucha, las que siempre solicitábamos el apoyo de distintas organizaciones o organizaciones indígenas o no indígenas igual, para ayudarnos a visibilizar la cuestión problemática, para más bien en la parte territorial. El problema de nuestro territorio fueron agravándose en los últimos tiempos por la falta de voluntad política de resolver. Entonces nosotros creemos que la provincia cumpla con su deber, y como parte de apoyos también nosotros queremos que se visibilice esta cuestión. Sabemos que en la provincia de Misiones, como pueblo vegano, estamos reconocidos en la Constitución provincial, pero a nivel nacional sí, desde el 94, bueno, sabemos que también está el convenio internacional 169, donde también incorporan a los derechos indígenas en este convenio, en la cual Argentina también es firmante. Y yo creo que este incumplimiento también debe difundirse en todo el país para que vean también la urgencia de resolver estas cuestiones que tanto afecta a la población originaria, no solamente en Misiones, sino en la Argentina. Por todo esto, nosotros abogamos por una respuesta mucho más favorable hacia nuestro sector, pero en fin, bueno, nosotros lo que queremos es que nos acompañe es a visibilizar todos los medios de comunicación, tanto los que son periodistas, indigenistas, entonces, en fin, todos aquellos que quieran colaborar en la parte, en la lucha del pueblo indígena. Y yo creo que es necesario, y más bien, ¿no?, nosotros solamente reclamamos o exigimos al Estado que nos devuelva lo que es nuestro. Simplemente no pedimos más que eso, sino es que también hoy en la Argentina, en Misiones, tiene que regularizarse en la tenencia de tierra de las comunidades. Hasta aquí nuestro podcast Latinoamérica Rompe el Cerco. Nuevamente agradecerles por escucharnos y agradecer a quienes cada mes se suman con sus reportes para nutrir este espacio de manera colaborativa. Seguimos creyendo en una comunicación libre y desde los pueblos. Quienes deseen enviar audios sobre sus territorios en este espacio son bienvenidos. Desde este podcast deseamos que prime la paz y la vida en el mundo. Siga nuestras redes sociales a través de Rompe el Cerco y ayúdenos a difundirlo. Les habló Viviana Ramírez y nos escuchamos en una próxima ocasión.